Bueno, un hecho completamente repudiable, además de dolorosísimo, muy grave para nuestra democracia, muy grave no solamente para Fernando y su familia, sino para todos quienes militamos por los derechos humanos, ¿no? Y defendemos ante todo la democracia. La verdad, acá en Córdoba nos sorprendió el sábado este hecho. Teníamos conocimiento de las amenazas anteriores porque desde diciembre pasado que Fernando Lareda viene recibiendo junto a su familia amenazas que están teñidas por toda una cuestión de simbología nazifascista, amenazas que tienen que ver con el desarrollo de el trabajo por los derechos humanos que Fernando desarrolla acá en la provincia de Córdoba. Lo hemos acompañado a Fernando, a su familia, como a tantos otros militantes, en lo que fueron los juicios de 2016, ese gran juicio de La Perla y otros centros clandestinos de detención, en el que a través de la lucha popular logramos encarcelar genocidas como Menéndez acá en Córdoba. Bueno, y vemos con mucha preocupación, con muchísima preocupación, y repudiando, por supuesto, esta visita que han realizado los diputados de La Libertad Avanza a los genocidas, incluso desconociendo o saliendo a decir que no sabían quién es Astiz, esta chica que dicen así en el 93 no podía saber quién era Astiz. Bueno, tiene que ver con toda una planificación perversa que tienen, como ellos mismos se definen antizurdos, en realidad están en contra de todos los derechos democráticos de toda la población, no solamente de quienes somos partidarios de las ideas de izquierda, ¿no? Entonces, ese es el marco gravísimo en el que se dan estos hechos, que tienen que ver, como decía, con la lucha que venía desarrollando Fernando, que además, después de ese juicio de 2016, logró hace poquito la reparación histórica del legajo de su padre, y el año pasado estuvimos acompañando también la señalización de la casa hidráulica del dique San Roque, que es el lugar en donde estuvo detenido el padre de Fernando Alvareda. En ese marco también denunciamos que en Córdoba el aparato represivo de la policía no ha sido desmantelado y que tiene que ver no solamente con este hecho gravísimo, sino con muchos otros hechos delictivos en la provincia de Córdoba, con la trata de personas, con la desaparición de personas en democracia, porque siguen manteniendo los métodos de la dictadura militar. Hay sectores que están hablando de una situación extrema, muy grave, esto que ha acontecido, que por supuesto lo relacionan con un contexto al que vos acabás de describir, y que, pregunto esto, ¿se le puede sumar también esa visita o es circunstancial del presidente y toda la cúpula de funcionarios o principalmente la primera línea, incluso con algunos gobernadores presentes allí, del presidente Milei, justamente encabezando toda esta movida, todo este acto que se desarrolló no hace mucho, justamente en Córdoba, en el Cabildo de Córdoba? Bueno, efectivamente, tiene que ver con toda una política que ellos vienen desarrollando en contra de los derechos de las personas. Acá en Córdoba, cuando estuvo el 25 de mayo, no fue solamente ese acto, sino también el repudio que hubo en las calles, uh-huh. Y ese día hubo represión en Córdoba, ¿no? Algo que no veníamos viviendo en las últimas movilizaciones que hemos tenido por distintas cuestiones. Entonces sí, tiene que ver con todo un plan, con toda una política, la ultraderecha en este país que estaba agazapada, hoy en el poder, ¿no? Con sus discursos de odio, con su discurso negacionista, pone nuevamente en el tapete. Entonces la situación institucionalmente es sumamente grave, es de muchísima gravedad. Nosotros manifestamos no solo la preocupación y el repudio, sino que desde Izquierda Socialista, como lo hemos hecho cuando fue legisladora mi compañera Liliana Olivero, siendo yo legisladora, ponernos a disposición de la familia, de la mesa también de Derechos Humanos de acá de Córdoba, para realizar ya sea la movilización, conferencia de prensa o cualquier otra expresión que nos permita difundir y manifestar públicamente esto que está sucediendo. La visión y la devolución política, no solamente tuya como dirigente, como militante política, en este caso de la Izquierda Socialista, sos legisladora, digamos, tenés un rol institucional, ¿no, Elia? Está clara. Ahora, esto también para que aquellos que están del otro lado lo sepan, y si es que hay alguna investigación, entiendo que sí, en curso, y a qué conclusión se está llegando, ¿hay algún tipo de hipótesis en el marco de la investigación? Perdón, se cortó. Te decía, ¿me escuchás ahora? Sí. Te decía que más allá de la cuestión política, institucional, por tu rol de militante, dirigente política, y en este caso tenés un rol institucional como legisladora de Córdoba por la izquierda socialista, te preguntaba si también en el marco de la investigación, que entiendo que está en curso, hay algún tipo de hipótesis y demás de cómo sucedió, qué sucedió, si hay algún tipo de responsabilidades en torno a quiénes fueron los autores materiales, pero también algún indicio en torno a los autores intelectuales de esto. Por lo que ha comentado incluso el propio Fernando, hasta ahora es un silencio de radio enorme por parte del Poder Judicial. Entendemos que hay un silencio que tiene que ver con una investigación. Ahora lo que estamos exigiendo es que esta investigación sea expeditiva y que se encuentre no solamente a los responsables materiales, sino a los responsables ideológicos de este crimen, que para nosotros, desde nuestro espacio, sostenemos que es un crimen de odio relacionado con la última dictadura militar y con las luchas que hemos dado en democracia para encarcelar a los genocidas y para desmantelar todo este aparato, ¿no? ¿Y por qué Córdoba? ¿Y por qué en Córdoba? Mira, yo creo que tiene que ver, primero como te decía antes, con que en Córdoba nunca se desmanteló el aparato represivo del Estado, con que las mismas prácticas han continuado, y tiene que ver también con este desarrollo de este trabajo enorme que viene realizando Fernando Alvareda junto a otros compañeros de su agrupación y a gente de los organismos de los derechos humanos, precisamente por las libertades democráticas y por los derechos humanos. Entendemos que ese es el contexto. Bueno, y tiene que ver con una Córdoba que también asume esos discursos de odio, asume ese discurso político que viene emanado desde espacios como La Libertad Avanza, y no solamente desde ese espacio, sino de todos sus cómplices, como lo denominamos en la izquierda socialista. ¿Están evaluando realizar algún tipo de movilización, manifestación, encuentro en relación a este tema? ¿Qué es lo que tienen en agenda? Te cuento que ayer recibimos la carta de la Mesa de Derechos Humanos, ayer estuvimos también acompañando a Fernando y su familia en el velatorio de Susana, y estamos a la espera y por supuesto a disposición de lo que la familia y las compañeras y compañeros indiquen que es necesario hacer. Creemos que debemos movilizarnos, creemos que debemos difundirlo ampliamente, que se debe llamar a una conferencia de prensa, así que a la espera de poder organizarnos junto a otros espacios.